¿Cómo andás? Bien, se te ve bárbaro. Acá tengo la historia de tu vida. Para... Bien, con muchas cosas, muchas... Estás a full, ¿eh? A full, sí. ¿Sos fana de Independiente todavía? Sí, sigo Independiente. Estás en problema ahora. Perdimos, sí. Y bueno, pero... qué sé yo, de pibe. ¿Y jugabas al fútbol? Sí, sí. Es una historia que se conoce poco. Sí. ¿Eras delantero, pero no jugabas sí. profesionalmente? O sea, no. ¿De potrero? De potrero, de canchitas del barrio. No pasaba de eso, ¿no? Pero era un deporte que nos entusiasmaba a todos los pibes. Sí, no más vale. Así que... ¿Y la náutica, que es otra cosa la que náutica, el cubrino sí. la conocía? Ahí sí. ¿Sabes por qué la reflotea al tema de la náutica? Lo refloté porque sí. estaba repasando cosas de tu historia y la famosa nota que te hace Goles Match sí. Contra toda previsión posible cuando te dan el Nobel de la Paz. Esto después sí, lo charlamos tranqui, pero fue una nota muy jugada en aquel momento de la dictadura, Carlos Ares. Sí. Y ahí, en realidad, la excusa era que eras hincha de Independiente, que te gustaba el fútbol, obviamente, que habías jugado al fútbol, y la pasión por la náutica, ¿y eso de dónde viene? Sí. Bueno, no sé si son los genes, porque mi viejo era pescador. ¿Tu viejo era pescador? Era pescador, vivió de la pesca. ¿Acá en Argentina? No, allá en Galicia, hasta que se tuvo que venir aquí, y bueno, estuvo también, después, como le decían antes, conchavado en distintos barcos de pesca. Sí. Y bueno, era y pescador yo hice... allá en la famosa Costa Brava, en la... Claro, sí. Mira. Ahí en... Y bueno, toda la familia pescador, incluso los familiares que tengo allá siguen, no tanto ahora en la pesca, pero sí con los mejillones. Uh-huh. Siguen trabajando todos. Es gente de mar. Y bueno, yo de chico después hice el curso de timonel, fui instructor de náutica también. ¿Acá eso ya en Argentina? En Argentina. Y bueno, navegar era... cuando llegaban las vacaciones, que éramos docentes, sí. nos pasábamos todos viajando por todo el Paraná, de Las Palmas, Paraná Mini, Paraná Guazú. son demasiados brazos, te los olvidas. Todos. Y bueno, y la náutica era una cosa compartida con toda la familia. ¿Y tu vieja? No, mi vieja murió cuando yo era muy pequeño. ¿Y qué hacía? Era ama de casa, era ella ya era mestiza, era guaraní. Uh-huh. No, mi abuela era una guaraní. Y bueno, se casó con... mi abuelo, sí. un vasco de Vitoria, y ahí, bueno, mi madre y otras hermanas. Después que muere mi madre, directamente yo voy a parar a un orfelinato, uh-huh. al patronato español, ahí en la calle Federico Lacroce y Olleros. Uh-huh. ¿Eso ha quedado tuya? Y yo tenía 3 años. Uh-huh. Sí. ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Orfelinato hasta cuándo? Y ahí estoy hasta los 10 años, 11 años. Después vuelvo con mi padre y sigo estudiando en el Colegio de San Francisco. Ahí en... que estaba... ahora ya no está más el colegio, estaba a la vuelta del convento de San Francisco en la calle Moreno. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Hoy está el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. ¿Te marcó el orfelinato en algo? ¿O era muy chiquito y no puedes decir que te haya dejado algún rastro? Mira, lo que pasa es que yo de chico nunca supe lo que era una familia. ¿No? Hasta que ya más adolescente, me lleva a vivir con ella mi abuela, la guaraní. Ahí más o menos comienzo a ver lo que era una familia, tener un poco de afecto, cariño. O sea, tus 11, 12 años, por ahí, sí, más o menos. 12, 13 años, por ahí, sí. Y bueno, con mi abuela aprendí muchas cosas, a pesar de que ella casi no hablaba castellano. Pero era una mujer así que se comunicaba mucho con las plantas, con los animales, con la naturaleza, ¿no? Y creo que eso sí me marcó. En los Farinatos estuve ahí con las monjas, con las carmelitas. ¿Las descalzas? Ah, mira. Sí. Lo que me acuerdo que cuando me portaba mal me daban con una regla. Yo las pateaba, las mordía, las... Y había una... ¿A quién? ¿A las monjas? A las monjas, sí, sí. Las pateaba, las mordía. Las pateaba, las mordía. Y había... Hoy me recordaba, mira, de esto con mi señora. Hoy justo. Hoy justo, a la mañana, ¿no? Mientras tomábamos mate. Y me acordaba de la Josefa, que era la portera. Y la Josefa hacía las cosas y después se ponía en un rincón en el patio, sacaba madera, cuchillas y comenzaba a tallar figuras para un pesebre. No hacía animalitos, muñecos, pastores y qué sé yo. Y cada vez que hacía lío, me peleaba con las monjas, las mordía, las pateaba, la que me calmaba era la Josefa. La portera. La portera. Entonces me llevaba con ella y un día me dio... Ahí me comenzó a enseñar a tallar la madera. Y bueno. El arquitecto, escultor y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, nació el 26 de noviembre de 1931 en Buenos Aires. Son estas cosas que te quedan... Que te quedan marcadas. Te quedan marcadas. ¿Ahí empieza con las monjas algún tipo de relación tuya con Dios o nada que ver? Con la religión, con creer o no. Al revés. Bueno, teníamos la formación religiosa, las misas y todo esto. Hasta fui monaguillo. Pero no. Creo que toda la parte así de comprensión desde el punto de vista espiritual fue mucho más adelante. Post-secundario tuyo, seguramente. Claro, ¿no? Cuando salí de ahí, bueno, que fui con mi padre, vendía diarios. No, me colgaba de los tranvías, iba a Plaza de Mayo. Y mucha gente no sabe que en la Plaza de Mayo estaban los kioscos de libro que ahora están en la Plaza Lavalle. Sí. Pero de ahí, de Plaza de Mayo, pasaron atrás del Cabildo. Y después de estar ahí en esa parte nueva que hicieron detrás del Cabildo, las trasladaron a Plaza Lavalle. Y ahí había un librero. Vos sabés que yo nunca supe su nombre y él nunca supo mi nombre. Entonces la comunicación era don y yo era el pibe. Entonces, él era don y yo era el pibe. ¿Qué tal, don? Bien, pibe, ¿cómo te va? ¿Cuánto vendiste? ¿Vendiste ya lo diario? Sí, le decía. Y le compraba libros usados, porque no podía comprar un libro nuevo, ¿no? Entonces, y hablábamos, él me enseñaba muchas cosas, mira, te conviene leer esto. Y un día me dijo, pibe, tengo dos libros, uno te lo regalo y el otro me lo pagas como puedas. ¿Y qué libros eran? La autobiografía del Mahatma Gandhi, mi experiencia con la verdad. ¿Ese que fue el que te regaló o el que se tenía? El que me regaló. Ajá. Y el otro que me dijo, me lo pagás como puedas, en un libraco así, que yo no miré, me asusté porque nunca había agarrado un libro tan grueso, era La montaña de los siete círculos de Thomas Merton, un monje trapense que había sido muy amigo del Mahatma Gandhi, era un hombre, un místico fantástico. Y creo que fueron las dos figuras que me marcaron. No los conocí personalmente, pero sí era como si hubiese convivido con ellos, ¿no? ¿Y esa lectura de los místicos sí te marcó? Sí, pero recuerdo que le iba a decir, no entiendo nada de lo que dice Marta. Entonces me dio el método. Me decía, mira, pibe, para comprender, lee una página por día y pensá lo que dice. Si vos no le entendiste, volvé a leerla. Y ese método me quedó para siempre, ¿no? Si no lo entendés, vuelve una página por día, no lean más. Porque si vos querés leer 5 o 6 páginas, nunca vas a entender nada. Bueno, ese es el método. Y es un método de aprendizaje fabuloso, ¿no? Después me enseñó también a hacer síntesis de cosas, por ejemplo, de memorizar. No escritas. No escritas, por ejemplo, que tenía que estudiar, y por ejemplo, los vertebrados, los invertebrados. Y entonces me decía, vos tomá las 2 primeras letras, sílabas, y unílas. Hasta el día de hoy me acuerdo, papa trecosa garra, pájaro palmito 2 trepadoras zancudas. Entonces era el método de aprendizaje. Y ese tipo era el don del que nunca supiste el nombre, un librero en Plaza de Mayo. Un librero en Plaza de Mayo, y cada vez que llego a Plaza de Mayo, lo veo a don. ¿Y? ¿No te acercás? ¿Qué? Así, en la memoria, en el recuerdo, ¿no? No, sí, sé, pero no entendí, pero digo, si no te acercás al hecho. Cada vez que lo ves, vez que vas a Plaza de Mayo, se te viene el tipo a la cabeza, más bien que no me refería a lo físico. No, lo saludo. ¿Qué tal, don? ¿Te sale eso? Me mirá sale. Qué loco. ¿Qué tal, don? Esquivel se recibió de escultor en la Escuela Nacional de Bellas Artes y de arquitecto en la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeñó como docente durante 25 años y en 1971 comenzó a involucrarse en los movimientos de lucha por la paz y la justicia. ¿Con qué? ¿Con una militancia se produce un acercamiento tuyo a la espiritualidad? En las comunidades de base, ¿cómo es esa historia? Sí, yo lo conocí a Carlos Mujica. Sí. Ya más adolescente, ahí en Villa del Retiro, que era la Villa 31, uh-huh. Era pequeña, ¿no? Tenía una escuelita, la capilla sacaba todo cuando terminaba de celebrar y era cooperativa. ¿Qué hablamos? ¿Década del 60, 50? 60 y pico. Sí, 50. 50, 60. 60 ¿Y? Por ahí. ¿Pero y vos por qué caíste en la villa? Bueno, no sé, creo que fui con unos amigos y en ese momento estábamos viendo lo que era la teología de la liberación, también estábamos pensando en una serie de cosas desde el compromiso de los cristianos junto a los pueblos. Ya estaba bastante conectado con todo lo que era la no violencia. Había seguido mucho todo lo que fue el proceso de liberación de la India. Uh-huh. En ese entonces llegó al país un personaje que en el tiempo me hice amigo y estuve en la comunidad del Arca en Montpellier, en la Borí, en el sur de Francia, Lanza el Basto, que fue discípulo del Mahatma Gandhi. ¿No? Y bueno, estábamos en ese momento con todas esas cosas. Bueno, lo y que suponés fue... que ahí caes en la Villa 31 y lo conoces a Mujica. Sí, pero también conocí a otros curas y religiosas. Ya más o menos ahí ya venía trabajando en los grupos de base. Y creo que también el haber estudiado con los franciscanos, mira, mi saludo hasta ahora sigue siendo el saludo franciscano, paz y bien. Ajá, no sabía eso. Sí, hasta el día de hoy, ¿no? Ese es el saludo de San Francisco, paz y bien. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos, por la radio pública, acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Hoy, cuenta quién es el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. ¿Cuándo te recibís de escultor? En la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Y después sí. De arquitecto en La Plata. En el 55. ¿Y lo de la escultura y la arquitectura, suponés que en algún lugar te viene, ¿cómo se llamaba? ¿La portera que tallaba? No. Sí, creo que, bueno, muchas cosas fueron ahí de el dibujo, la pintura y todo eso de chico. Dibujaba desde que era muy, muy, muy, muy chico, ¿no? Pero hay que aclarar una cosa. Yo no soy arquitecto de profesión. Fui profesor en la Facultad de Arquitectura. ¿No? Bien. Enseñé ahí mucho tiempo, pero más me formé en arte. He hecho algunas cosas de arquitectura, pero por mi cuenta, no profesionalmente, ni nada de eso. Entonces, estas cosas van quedando, pero mi trabajo siempre fue el arte. Escultura. De chico sí. Y yo adolescente, ¿pensaste que podía ser otra cosa en lugar de arquitecto, escultor, dibujante, etcétera? Digo, jugador de fútbol o, no sé, abogado. ¿O siempre tuviste claro que ibas para ahí? Mira, creo que uno en el tiempo va cambiando. Me interesaba el arte, también lo social, lo cultural, lo político. Si bien yo nunca milité en un partido político, ¿no? Pero no porque considere mala política, sino que creo yo soy un hombre político. Obvio. Pero no para meterme en un partido. Sí, toda la acción social hasta el día de hoy la sigo desarrollando. Es esencialmente política. Pero en ese entonces había muchas cosas que estaban sucediendo en América Latina. Me interesó siempre el continente latinoamericano. Tuve algunas cosas, algunos viajes que hice con amigos por Bolivia, Perú, Paraguay, muchas de las comunidades campesinas. Eso siempre me... Te atrajo. Me atrajo y, bueno, comenzar a ver qué es lo que pasaba en América Latina y el continente. Uno leía cosas sobre el continente, pero faltaban las vivencias de todo esto. Miren que tenemos por ahora nueva dirección de correo hasta que se arreglen algunos problemitas técnicos con el otro. Si nos quieren escribir es info@decimequiensosvos.com.ar. ¿Ok? info@decimequiensosvos.com.ar. Por ahora el nuevo correo de Decime Quién Sos Vos. ¿Qué pasa con tu mística, tus creencias, etcétera, cuando, por ejemplo, pero no el ejemplo menor, te pasás, ¿cuánto? 14 meses detenido en la dictadura, ¿no? 14 meses 76, y... 77. Sí, y 77, 78. Bueno. Y después 14 meses más en libertad vigilada. Y preso 14, en mi casa. Claro, ahí salieron los 14 meses. Y, no, serían 28. 28. Meses. ¿Y estuviste detenido dónde en la dictadura? Primero me detuvieron en el departamento de policía. Yo venía del Ecuador, que nos habían metido presos por el Ecuador. Operativo Cóndor. Ya en el 75... Recordemos que es el operativo de coordinación de las fuerzas represivas en América, ¿no? En el 75 me detuvieron por la misma forma en el aeropuerto de São Paulo. Ya venías de algunas experiencias de persecución de la AAA, en verdad, sí, vos, ¿no? Sí. Sacando gente a través de contrabandistas y demás, por ahí anduve leyendo, en lanchas y esas historias. Sacábamos... Los contrabandistas eran contrabandistas de tabaco y de alcohol, ¿no? De whisky, cosas sí. Así. ¿Pero? Pero también había gente, como decíamos nosotros, tipos piolas que te daban una mano cuando había que sacar a alguien. Del país. Él la daba. ¿No? Pasaban al Uruguay y de ahí lo mandábamos a la... al arzobispado de Sao Paulo. No, ahí estaba el cardenal Pablo Evaristo Arns. Sí, claro. Después Jaime Wright, uh-huh, que funda Clamor. Bueno, y primero me detienen, ahí me llevan a la Superintendencia de Seguridad Federal. Uh-huh. Ahí en la calle Moreno. Sí. Una cuadra y media de coordinación, coordinación. Sí. Y ahí era un centro de torturas, eso. Ahí llevan los Greiber. Te meten algún cargo de algo. Nada, nunca. Me meten en un tubo, un calabozo muy pequeño, la cuarta parte de esto. Esto es un estudio de radio relativamente chico. Sí. ¿Y? Ahí estoy 32 días, ahí llevan a los Greiber, llevan a Robert Cox. El director del Herald. El director del Buenos Aires Herald. Y ahí estaba el matrimonio Dmitry, el de la editorial La Flor, que después se lo llevan. Y eso ya en ese entonces era como un lugar de tránsito, de traslados. No, mujeres que aparecían ahí, yo los veía a veces por la mirilla que la dejaban abierta. Y un día a la madrugada me sacan. Mi señora, antes, cuando comienza a preguntar, hay un compañero que sabe que me detiene en el departamento de policía y que me habían llevado, me llevaron ahí a la coordinación federal. Tu señora no sabía dónde estabas. No sabía. Comienza a averiguar y iba a coordinación federal y le negaban que yo estuviese ahí. No, yo lo sé. Dice, ¿cómo lo sabe usted? Porque me lo dijo un oficial. Entonces logra verme. Y ahí quien me fue a visitar fue Monseñor Laguna. Porque Laguna era el obispo de San Isidro. Sí. Nosotros habíamos trabajado, Jorge Casareto era el curita del barrio, ¿no? Así que... Así que te va a ver Laguna, eso no se conoce, ¿y entonces? Laguna. Y Laguna fue el que enseguida dio la voz de alerta, ¿no?, con eso. Y enseguida la gente nuestra comenzó a moverse sobre mi detención. Pero me sacan... Me acuerdo bien la fecha, 5 de mayo del año 77. De coordinación, te sacas. De coordinación. Bueno, ¿y? Me dicen, lo vamos a trasladar, pregunto dónde, nadie me dice nada. Entonces me esposan y me llevan en un celular. Y ahí estamos viajando, creo que hora y pico. Uh-huh. Y cuando se detienen y me sacan, era el aeródromo de San Justo y hay un pequeño avión que carretea en la pista y se detiene y me acercan ahí al avión y me encadenan al asiento trasero, ¿no? Me pasan sobre la esposa las cadenas, las piernas y me atan con candados al asiento trasero del avión. Y ahí está el piloto, el copiloto, hay un oficial, dos suboficiales y dos guardias. Todo esto es después de la intervención de Laguna. Todo después de la intervención de Laguna. Disculpame, y ya volvemos obviamente, ¿no? Pero Laguna, sí, te va a ver y le decís qué y te dice qué. No, él me dijo que estaban haciendo los trámites para sacarme de ahí, ¿no? Y al toque de esto... No, después de 32 días. De que te vio Laguna. Sí, que me vio la... De 32 días después de Laguna, es esto que estás contando. Sí. Hoy está el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Un espejo. Un espejo. Una imagen. Un micrófono. Una historia. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Una radio, La Pública. El día es los domingos. La hora, 10 a 11. Decime quién sos vos. venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Hoy cuenta quién es el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. A partir de 1976, Adolfo se dedicó a viajar por el mundo y a diseñar programas de ayuda y desarrollo para comunidades indígenas latinoamericanas, movimientos obreros y otros grupos de personas necesitadas. Y durante 1977 y 1978 estuvo preso en la Argentina por la dictadura, que es durante el periodo en el que recibe, estando en prisión, el Premio Memorial de Paz Juan 23, otorgado por la Pax Christi Internacional. Bueno, entonces volvamos al avión. ¿Y en el avión? Entonces el avión carretera en la pista, toma vuelo y va al Río de la Plata. El Río de la Plata, yo veía una para haber navegado, conozco el lugar como la palma de la mano, ¿no? ¿Y vos sabías de lo que se decía? Sí. Pues yo antes había visto en la Asociación Internacional de Juristas en Ginebra fotos de cadáveres de gente muy joven que la corriente había arrastrado a la costa uruguaya. Y alguien lo había fotografiado, le había sacado microfilm y los había enviado a la Asociación Internacional de Juristas. Bueno, entre ellos el negrito Floreal Avellaneda, ¿te acordás? Que claro. Que lo empalaron. Sí. Y entonces, que ahí pensaste bueno, que era el final, obvio. Es claro, ahí... ¿Y ahí qué le pasa a un ser humano? ¿En qué pensaste en ese momento? Mira, de todo. Una, yo soy un hombre que tiene fe, lógicamente que oraba, pero pensaba en la familia, en los compañeros, en el país, lo que estaba pasando. Tenía clara idea de lo que iban a hacer conmigo, sí, que era tirarme, ¿no? Uh-huh. Preguntaba y el avión daba vueltas, yo veía... ¿Estabas con quién en el avión? Aparte de los guardias. Los guardias. ¿Solo? Solo, en el asiento de atrás, nada más. O sea, no había otro prisionero. No había otro prisionero. Era un avión pequeño. Tipo esto, Cessna o alguno de esos. Ocho plazas, una cosa plazas. Así, ¿no? ¿Y entonces? Y veía Colonia, veía Montevideo, ¿no? La isla Martín García, sé que el avión estaba dando vueltas por ahí, ¿no? Yo veía el Paraná Guazú, el Paraná Mini, el Paraná La Palma, yo dije, esta la última, ¿no? Hacía mucho frío, mucho frío. Y en un momento el piloto lo llama al oficial y dice, tengo orden de llevar al detenido a la base. Eso lo escuchaste vos, claro. Lo escuché. Con la cabina abierta, seguro. Sí. ¿A la base? A la base. En la base aérea de Morón, el Palomar. El avión aterrizó ahí. Yo pedí para ir a un baño, no me dejaron. Me dejaron con guardia, bajó el piloto, el copiloto, el oficial, dos más, y me dejaron con dos guardias. Y ahí esperé, no sé si pasó hora y media, dos horas, para mí era una eternidad de lo que iba a pasar conmigo, lo mismo que... Escúchame, me quedé en algo. ¿Qué se supone que... ¿Te iban a tirar al río y que vino una contraorden en vuelo? Una contraorden, sí. Después me enteré que había muchas protestas internacionales, injusto, incluso desde Estados Unidos, del senador Kennedy, uh-huh. Y también de las conferencias episcopales de Europa, el cardenal Martí de París, muchísima gente. Hacían actos frente a la embajada argentina y los consulados, ¿no? Al saber, porque esto es, yo ya... Esto es 77. 77. Y habrá sido después también, pienso ahora en voz alta, de los acuerdos Torrijos-Carter, ¿no? Capaz, claro. Que es cuando se interesa Carter personalmente por el caso de Alfredo Bravo, ¿te acordás? Claro, que también estaba sí. detenido, claro. Pero era en La Plata, con las huestes de Camps. Sí, sí. Pero ahí empezaba a saltar un poco internacionalmente el tema. Sí. En 1973, Adolfo Pérez Esquivel fundó el periódico Paz y Justicia, que pronto se convirtió en la cumbre del movimiento pacifista y de defensa de los derechos humanos en el área de influencia latinoamericano. También el movimiento ecuménico Paz y Justicia, con diversos grupos cristianos. Y después participó en la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Pero, ¿y por qué te conocían tanto? ¿Tanta actividad habías tenido? Yo tenía mucha actividad en América Latina, en Europa. Antes, cuando fue el golpe de Estado, tuve que salir 5 días después. Y a los pocos días me fueron a buscar, metieron preso ahí en Alzarpá toda la gente, a mi hijo también, y se hizo una gran campaña en Europa. Después sacamos toda la familia, gracias a la embajada de Austria, que protegió a mis hijos, uh-huh. y los llevó a la embajada. Logramos sacar a mis hijos hasta Ginebra, y de ahí fuimos a Viena, a Austria. Y estuvimos un tiempo ahí, pero mi trabajo en América Latina. De ahí fuimos a ¿cómo Bruselas. Te bancabas? ¿De qué vivías, digamos? ¿Tenías ingresos fijos? ¿Te ayudaban? No, me ayudaban las organizaciones internacionales. Después de ahí voy a París y ahí me encuentro con Monseñor Proaño, el obispo de Riobamba, del Ecuador. Y me dice, él ya sabía lo que estaba pasando. Y me dijo, ¿por qué no te venís al Ecuador? Te quedás con misionero para trabajar a las comunidades indígenas. Pero tenemos una reunión de obispos latinoamericanos y quisiera que vayas a Riobamba como asesor, con teólogos como José Comblén y otros. Y bueno, tomamos el avión, nos fuimos para Ecuador. Y ahí esperábamos a Angelelli en el encuentro. Era en el mes de agosto. No llega Angelelli porque lo matan, uh-huh. pero sí llega Vicente Saspe. De Santa Fe. De Santa Fe, el arzobispo de Santa Fe. Y ahí estuvimos hace poco, murió un compañero de prisión, y gran amigo Samuel Ruiz, el obispo de Chiapas. Sí, claro, lo conocí personalmente. ¿Lo conociste? Sí, un personaje increíble. Bueno, éramos muy, muy, muy amigos. Y bueno, el asunto fue este, que después de todo esto, ¿por qué dan la orden? Fue por la fuerte... Por la presión internacional. Presión internacional. ¿Cómo sigue en la base aérea de Morón? Y ahí después de 1 hora, 2 horas, llega el oficial, me dice, póngase contento. Tengo la orden de llevarlo a la U-9. Entonces el avión, nunca pensé que me iba a poner contento que me lleven a una prisión. Preso, claro. Porque ahí me legalizaban. Sí, te blanquearon. La típica del blanqueo. Entonces sale el avión, aterriza en un aeródromo pequeño y ahí veo que hay 2 Forofalcos, más o menos unos 30 metros, no se acercaron. Había un Forofalcon blanco, uno verde. Y había gente civil, gente uniformada, yo ni sé lo que hablaban, estaban 30 metros, 40 metros. Entonces reciben las órdenes y aparecen unos patrulleros, me meten en el patrullero con 2 guardias armados con ametralladora, el chofer, el acompañante y un patrullero atrás y me llevan a la U-9. Bueno, ahí me meten en la leonera, me hacen desnudar, me entregan la ropa de la prisión y ahí me llevan a la Siberia. No, primero me llevan 10 días a los chanchos, que eran los calabozos de castigo, donde ahí torturaban. Pero a mí en ese momento no me tocaron. No me tocaron, no. Pero era terrorífico sentir cómo golpeaban, cómo torturaban a otra gente, ¿no? Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más. y nada menos. Adolfo Pérez Esquivel, decime quién sos vos. La pregunta, toda esta parte de tu relato arrancó con la pregunta de ¿qué pasó en esos momentos de tortura? ¿Qué pasó en todo esto? Todo esto es una tortura. Claro. con tu fe. Mira, se fortaleció. No es que... Yo tenía claro que como cristiano teníamos que asumir el compromiso frente a la situación que vivíamos, ¿no? Y en la cárcel, ahí en el tubo, lo que me llevó una convicción así más profunda, sí, que en un momento golpeo y abren la puerta y entra la luz, porque eso era nauseabundo, ¿no? Uh-huh. Era orines, olores, sudores, sangre, de todo. Veo una gran mancha en la pared y era una mancha de sangre. Y escrita con esa misma sangre, un prisionero, una prisionera, escribió con su propia sangre: Dios no mata. Dios no mata. Y a mí eso me quedó grabado para siempre, ¿no? Si una persona en el momento, no sé si era un hombre, una mujer, un uh-huh. compañero, una, no sé quién era, pero que tiene ese acto de fe tan profunda, que escribe con su propia sangre, Dios no mata, a pesar de que vos no podías estar por debajo de eso, digamos. No, una cosa así. Que era un llamado muy fuerte, ¿no? Que era un llamado muy muy fuerte de la fe, de la convicción, del sentido de trascendencia. Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz en 1980 por su lucha a favor de los derechos humanos, y al poco tiempo es designado miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Te liberan el mismo día de la final entre Argentina y Holanda, ¿no? Dos días antes. Ah, dos días antes. Sí. Me va a buscar un personaje siniestro que ahora está siendo juzgado, Raúl Guglielminetti. Lo llamaban ¿cómo lo llamaban? Capitán Guastavino. Capitán Guastavino. Sí. Y yo, cuando me dijeron que me iba a llevar él, alguien así en el pasillo, un compañero de la prisión, me dice: che, ahí está el capitán Guastavino, Guglielminetti, ojo con este. Me llevan adelante el jefe del penal, me entrega a este hombre, me llevan esposado a un coche en Ford Falcon. Le digo: ¿dónde me llevan? Me dice: tengo orden de llevarlo al primer cuerpo de ejército. Palermo. Pero en el camino pasa algo. Me dice: bueno, yo tengo que cargar nafta. Y me saca la esposa: yo sé quién es usted, así que no necesita esto, pero me deja una ametralladora y al lado una pistola. Guglielminetti. En el piso había una ametralladora y al lado había una pistola. Y yo, sabiendo lo que era el caso ese de la fuga, levanté la mano así, la puse sobre el tablero del coche, que se vea, para quedara bien claro, que quede muy claro. Y cuando vuelve, le digo: se olvidó el juguete. Uy, qué distraído que soy, ¿no? Y me lleva al primer cuerpo de ejército. Creo que era el segundo piso, lleno de militares, policías, de la federal. Uh-huh. Salían y entraban. A mí me tienen ahí en un rincón, y ahí ya era de noche. Ya era cerca de las 11 y pico de la noche, una cosa así. Y después aparece y dice: bueno, tengo orden de llevarlo a su casa. Y va a estar con libertad vigilada. Tiene que presentarse todos los días. Todos los días. Todos los días. Va a tener control. Y bueno. Y así fue. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Pero mientras yo estaba con libertad vigilada, apareció a visitarme un amigo, ¿no? El Nano, Jean Manuel Serrat. ¿Fue a tu casa? A casa. Ah, eso tampoco se conoce. Sí. ¿Y eso cuándo? ¿79? Oh, sí, calculo. No, pará, Serrat recién no, yo estaba en Argentina. Sí. En el 81, por ahí. Pero estando con libertad. Antes, no, no. O habrá no estado estaba. Y no cantó, no después, sé. Después, no cantó. No cantó. Ah, esa es otra cosa, claro. No, no cantó. Porque él vuelve y canta en el Gran Rex la primera vez. En el ópera. Sí, sí. La primera vez que vuelve. No. No, él estuvo por. O sea estuvo que en estuvo casa. Acá y no cantó. Esa historia no se conoce. Me fue, cayó a tu casa. Fue a verme a casa. ¿Y vos de dónde lo conocías? ¿O no lo conocías? No, yo no lo conocía personalmente. Lo conocí ahí cuando llega a mi casa, ¿no? ¿Y? Y también la que me fue a ver, pero eso sí, yo ya era premio Nobel, Joan Baez. Para terminar lo de Serrat, ¿qué? ¿Tocó el timbre de tu casa? Sí. ¿Pero vos no sabías que te iba a visitar o te iban a avisar? No sabía. ¿Y qué? Y llegó, me dijo, vengo a saludarte, a visitarte, a ver cómo estabas, porque se habla mucho de ti por todos lados y quería conocerte. Claro, los vecinos cuando se enteraron, la casa fue una invasión. No te podías mover, ¿no? Así que ahí estuvo llamando. ¿Vos no te podías mover de tu casa o podías salir a ir al mercado? No, tenía un... Sí, podía salir al mercado. Tenía una zona... Un corralito, digamos. Claro, sí. Pero, bueno... ¿Y Joan Baez, ya cuando sos premio Nobel? Sí. Joan Baez aparece ahí, sí, le suspendieron todos los conciertos, la persiguieron, fue terrible. La historia del premio Nobel es increíble, ¿no? Porque sí. La verdad es que yo no la conocía mucho, estuve leyendo algo al respecto. Te llaman a la embajada noruega y te van entreteniendo como para que empalme con el momento en que se da a conocer el Nobel. Así es, sí. Yo no sabía nada. Tampoco nunca busqué premios, ¿no? Uh-huh. Sabía de que era candidato durante 3 años, incluso estando en prisión. Sí. Y cuando en ese entonces no había celulares ni nada de esto, así que nos manejamos con el teléfono público. Buscaba las moneditas, llamé a casa y mi señora, mira, te están buscando la embajada de Noruega, hace rato que están llamando, anda urgentemente. Ahí ya no estabas con libertad vigilada. No. Y entonces te están buscando la embajada de Noruega, te dice tu mujer. Sí. Estamos en 1980. Sí, y le digo, ¿y para qué? Yo pensé que era... Porque llevamos informe de lo que estaba pasando a las embajadas. Y que era informe sobre lo que estaba pasando en Argentina. Y cuando llego, el embajador me hace pasar a su despacho y veía que miraba mucho el reloj. Le digo, mire, embajador, yo si está ocupado, por favor, quiero saber para qué me llamaron. Me retiro porque veo que están esperando gente, veía... que había alguna mesa preparada con copas de champán, qué sé yo, ¿no? Y yo le decía, dice, no, espere un momento, estaba nervioso. Todo lo que sea necesario. Y le dice, no, espere un momento, porque yo le tengo que dar una información, y este hombre miraba el reloj. Y al final me dice, bueno, ya es el momento, tengo que decirle que le han otorgado el Premio Nobel de la Paz. Presentamos a Ariel Delgado, la voz símbolo de Radio Colonia. Buenos días, amigos. En la Argentina no se respetan los derechos humanos. Esto lo declaró el flamante Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel. El Nobel de la Paz es discernido anualmente por el Comité Noruego con sede en Oslo. El anuncio oficial hecho en la capital noruega dice: El Comité Noruego del Premio Nobel ha concedido el Premio Nobel de la Paz 1980 a Adolfo Pérez Esquivel. Pérez Esquivel, arquitecto y escultor. ¿Ahí qué te pasó? ¿Lo creíste de entrada? Claro, me lo dijo tan serio así, ¿no? Tengo que y aparte miraba los sanguchitos, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo? Sí, le digo, lo primero que le dije, mire, yo no lo puedo asumir a título personal, lo asumo en nombre de los pueblos de América Latina. Porque no es el trabajo de una persona, este es el trabajo compartido por miles de personas en todo el continente y el mundo. Esto es lo que... Así que, en nombre de ellos, de los más pobres, que después lo digo cuando recibo el premio Nobel, prácticamente volví a repetir lo mismo que dije cuando el embajador... Me lo anuncia, y es lo primero que le digo al periodismo. Gracias, Esquivel, de venir al podio para recibir la diploma Nobel y la medalla de oro. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a todos ustedes que Tito dijo algo muy importante: si no hay amor, no podemos ser revolucionarios. Ese es el eje fundamental. Si no amamos a nuestro pueblo, sino amamos a la humanidad. Pero aquí hay muchos compañeros, compañeras que son parte de eso, porque lucharon y luchan durante muchísimos años en la misma dirección. Y lo mantengo y lo reafirmo, que lo asumo en nombre de todos los pueblos de América Latina. Fundamentalmente de aquellos... Te voy a contar una anécdota que nunca la conté, porque además acaba de morir hace poco. Yo empezaba en Radio Continental, estaba a la mañana como se anuncia el premio Nobel, viene por un cable de AFA, de EFE o de ANSA, y yo hacía los flashes en un programa que llamaba Diálogo Abierto en Continental, que le habían puesto Diálogo Abierto porque Arguindegui había lanzado la etapa de hablar con los partidos políticos, toda una parodia, y éramos Osiris Troiani, Horacio de Dios, Raúl Urtiz Berea, que venía de la fama del Abogado del Diablo y yo qué sé. Sí. Bueno, Jorge Bacari, que conducía. Carlos Juvenal. Uh-huh. Y yo entraba y salía con los flashes, pero estaba ahí en el estudio. Cuando llega el cable con no con tu nominación, con la premiación, Urtiz Berea se pone loco. Pero loco, y empieza los gritos en el estudio de Continental. Yo no lo olvido en mi vida, porque estaba en una mesa contigua a la mesa de conducción, y empieza a gritar que había que romper relaciones con Suecia, y no lo podía parar nadie. Y Osiris Troiani, un tipo Osiris de una Troiani, cultura sí, vastísima, que estaba al lado, claro, le dice: Raúl, el premio de la paz lo da el Parlamento noruego. No importa, entonces rompamos relaciones con Noruega también, gritaba Raúl Urtiz Berea. Porque ahora que dijiste, yo tenía 25 años, 24, claro, no sé. Y me impresionó muchísimo eso, porque nunca había visto un ataque de un periodista de una forma tan estentoria, tan repugnante, pero a mí me dio la medida de lo que esto había provocado como impacto, ¿no? Porque por un sí, lado hubo la felicidad de gente que te conociera, etcétera, pero por otro lado se volvieron todos locos. Terrible, sí. A los dos días quisieron asesinarme. Vos estabas con tu hijo. Con mi hijo. Y es una mi historia hijo, también increíble, ¿no? Porque se sí, cruza un taxi que les da tiempo a rajar más rápido. ¿Cómo? Así que le estoy agradecido a todos los tacheros. Bueno, es un mérito. Algún tachero salvó mi vida y ni siquiera lo supo, ¿no? Porque vos estaban acelerando, los perseguían, y se claro, cruzó un taxi y le cortó la persecución al otro. Sí, se quedó... No, y le digo a mi hijo: acelera porque nos matan. Yo veía que avanzaban con las armas en la mano. Y bueno, las cosas fueron así, y en estos 30 años y antes también seguimos haciendo el mismo trabajo. Tal vez lo que pasó con el premio Nobel, que nos abrió puertas, a nivel internacional. ¿Y económicamente no te sirvió también como para poder estar mucho más tranquilo? Mira, el premio Nobel, uno, porque no digo que lujo, sea, o sí, somos un organismo latinoamericano, fue para cubrir el gasto de las asambleas y el trabajo que teníamos que hacer, y bueno, para esto sirvió para poder contribuir con los pueblos, y te lo voy a decir ahora, ¿no? Creo que incluso la medalla, el diploma, todo, y muchas cosas que yo recibí del mundo, y que lo sigo recibiendo, algún día esto lo quiero entregar al pueblo, a los pueblos latinoamericanos, porque en realidad son los verdaderos depositarios. El premio propiamente dicho. Claro, sí. Entregarlo como custodia, pero todavía no encontré cómo. No, que todo eso pueda ser destinado a que el pueblo pueda comprender las cosas más en profundidad, no solo de lo que pasó en la dictadura, sino la situación latinoamericana. Nosotros no trabajamos únicamente en América, en Argentina. Nosotros trabajamos en todo el continente. En info@decimequiensosvos.com.ar es a donde pueden escribirnos para contarnos a quienes quieren en este programa. Acuérdense que están subidos al sitio todas las notas hasta ahora. El sitio es www.decimequiensosvos.com.ar. Para pedirnos o para decir lo que quieran, info@decimequiensosvos.com.ar. Antes de hacerte la última pregunta, ¿lo volviste a ver a Serrat? Porque me quedé impactado con la anécdota. Sí, lo vi a Serrat. Lo vi. ¿Dijiste? ¿Te acordás cuándo? Lo acompañé cuando le dieron también aquí, que le dieron la condecoración del Libertador en Cancillería. Sí. Cuando estaba Jorge Tayana. Sí. Y Serrat también ha colaborado mucho con una organización, Comparte, en Barcelona, que trabajamos con los chicos. Pues nosotros, nuestro trabajo, aparte de todo esto de los derechos, trabajamos mucho en educación, en las aldeas, Jóvenes para la Paz, en los movimientos indígenas, campesinados. Hacemos un trabajo educativo, que es lo que cambia. Te voy a hacer una pregunta última que es extractada de un tango. A pesar de que estabas viendo que a tu mujer la conociste en carnaval, en un baile de carnaval, ¿no? Éramos pibes, era muy chiquita. Bueno, pero sí. Viste, todo vuelve. Sí. Decime quién sos vos. Simplemente una persona que trata de contribuir con los pueblos. No, para mí América Latina es parte de mi vida. Tengo una familia que me acompaña, que comprende las luchas, que están comprometidos también, y que tenemos esperanza que es posible cambiar las cosas, pero para eso tenemos que participar. El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se echó al monte la utopía, pero enseguida por lebreles que se criaron en su rodilla, y que al no poder seguir su paso la traicionaron, y hoy funcionarios del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura. Hay utopía y alumbrar los candiles del nuevo día.